Allí, en una prisión, está el mensajero de la paz por defender un mundo mucho mejor. Más de media vida encerrado está allí, en una prisión. Jamás nadie podrá hacerle cambiar por ser a su ideal totalmente fiel. Más de media vida encerrado está. Paz quiere en Europa, paz quiere en el mundo, mas todos piden su prisión. Nadie puede hablarle, no pueden escribirle, mas su silencio es un fuerte grito que despierta a la humanidad. Pues ese es un hermoso ejemplo, pues haces, todos lo admiramos, libertad. Para Rudolf Hess. Allí, en una prisión, el sol sin poder jamás salir, el Nobel de la Paz no se lo dará. Más de media vida encerrado está allí, en una prisión. Aquel hombre valiente que voló en busca de la paz de la humanidad. Más de media vida encerrado está. Está encerrado, no tiene amnistía, más firme dice no quererla. Quiere que perdone a quien no ha hecho un delito, pues inocente es. La historia juzgará de nuevo el caso Rudolf Hess. Rudolf Hess, un hermoso ejemplo, Rudolf Hess, todos lo admiramos, libertad para Rudolf.